te sientes bien. No te saca a pasear como antes, hey, yeah. Y aquí estoy yo con ganas de robarte un beso y hacerte de eso en exceso. Aquí estoy yo con ganas de enamorarte en medio del proceso. Así que olvídate de él, esta noche a tu casa llegaré para robarte. Hoy seré tu amante y mañana decídete, esta noche bebé te llevaré a un lugar donde nadie va a encontrarte. Vas a sentir lo que es un verdadero amante. Y mañana todo será normal. Pasaré como un desconocido sin saludarte. Esperaré tu llamada para ir a buscarte. Una vez más, una vez más. Porque te va a gustar tanto que no lo vas a olvidar. Decídete que aquí nadie se va a enterar. Y mañana todo será normal. Será una aventurita no más. Y mañana todo será normal. Apuesto que me vuelves a llamar. Si por la noche cuando paso está él contigo, me miras como si quisieras que cuando él se fuera yo llegara a tu casa a servirte de abrigo. Y aunque tú jamás deseas estar conmigo, ¿por qué no nos vamos y nos enredamos? Hacemos el amor al escondido. Yo sé, con ella no te sientes bien, no te hace feliz como antes. Music. Brave music. Brave music.